Provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de dos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas gancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Buenas tardes, Ciudad de Mar del Plata. Buenas tardes a todos aquellos que nos sintonizan como cada sábado a través de FM 99.1 FM Ciudad, a través de www.partedelaireradio.blogspot.com. Estamos arrancando la edición número 295 de este programa que se llama Parte del Aire y que desde hace unas semanitas nada más está en su nueva casa. Esta casa que nos está tratando tan, pero tan bien y que además nos está trayendo suerte. ¿No, Mónica? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, realmente nos está trayendo suerte y nos tratan muy bien y por eso estamos continuamente aquí en Radio Ciudad visitándola. Pero no estamos solos, Lucas. No estamos solos, estamos acompañados como cada sábado de este gran equipo de profesionales que hacen este humilde programa. Humilde programa que se hace todos los sábados desde las 3 de la tarde y hasta las 5 acá en la 99.1. Richard Monti, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucas, nuevamente aquí en FM Ciudad. Muy contento de estar con ustedes en una jornada soleada. Así es, muy contento, ¿no? Luego de un impas, podríamos decir, de un descanso prolongado. Un descanso forzado tuvo, me parece, la semana pasada, ¿no? Así es, bueno, venía muy cansado de la semana, de mucho trabajo, muchos ejercicios, sí. Y bueno, me ausenté, espero que no se haya notado. Sí, me parece que ni siquiera usted lo notó. Sí, bueno, espero que me hayan extrañado por lo menos, ¿no? Sí, lo extrañamos. Lo extrañamos y mucho se sintió su ausencia el sábado pasado aquí en parte de la Yo idea. También los extrañé. Pero la idea de este programa no es reprocharle nada a nadie. Si tuviéramos cosas que reprochar, tendríamos cada cosa para reprochar a cada persona, a cada uno. Pero bueno, no nos alcanzarían las dos horas. Así que saludemos a Patricio Beltrami, a quien no tenemos nada que reprocharle. Buenas por tardes. Ahora, buenas tardes. Por ahora. Esperemos no tener nunca nada que reprocharle, amigo. Seguramente no. Pero por ahora no. Venimos bien, venimos invicto de problemas. Así que no, está todo bien, está todo bien. Ah, está bien, está sí, bien, sí. Está bien. Bueno, entonces, bien con el, digamos, de esta relación de reproches, no reproches, echar cosas en cara, no echar cosas en cara, con la relación entre el equipo de este programa. Saludamos también a Sara Rivera, buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ansiosos también por arrancar esta edición número 295 de Parte del Aire, con una temperatura en Mar del Plata de 21 grados 8 décimas, una visibilidad de 10 kilómetros, visibilidad óptima, humedad bajísima, 55% apenas la humedad, bueno, no tan baja, la mitad de el máximo. La presión sí baja, 1008 decimal 4 hectopascales y el viento del norte a 29 kilómetros por hora. Atención con la presión, que cuando la presión es baja, nada. Lluvia en la noche. No, nada es previsible cuando la presión es baja, es ¿no? Es verdad. Uno dice viento del este, lluvia como peste, sí. Mucha humedad y bueno. Pero cuando la presión es baja, no hay nada que decir. La vieja teoría de Lucas Barrio Nuevo. A ver, cuando la presión es baja, digamos que el viento y la humedad hacen lo que quieren. Esa es la teoría. Esa en realidad es la teoría, no es la teoría, está, digamos, comprobado. La meteorología dice eso. Usted se fija en las montañas, por ejemplo, donde la presión es muy baja y el clima es una caja de Pandora. ¿Qué lo sacó? ¿Del libro de Pedro Massa? No, del libro gordo de Petete lo saqué, amigo. Recuerda que hace unos años se emitía por televisión esta serie de dibujos, una serie de dibujos animados, no, en realidad salían en los cortes comerciales el libro gordo de Petete. Y a cada uno, en cada emisión enseñaba algo diferente a los niños, a los televidentes. Yo era muy chicos, no me acuerdo. No se acuerda. Era ¿no? muy niña. No se acuerda de nada, pero bueno, luego buscaremos entonces en YouTube el libro gordo de Petete, seguramente Mónica lo debe saber. Bueno, Sabrina Sabrina es muy chica, Sabrina Sardella, a quien saludamos en los controles, en la operación técnica, firme al pie del cañón, como siempre. Qué raro que no hayamos venido en el mismo taxi, si no venimos corriendo, ¿no? Sabrina, bueno, el saludo para ella también. Y a quien saludo también, y justamente hablábamos de esto, ¿no? De no aprovechar las dos horas del programa para... No, vamos a aprovechar las dos horas del programa para hacer lo que vinimos a hacer. Y si de hacer se trata, tenemos que saludar al señor Sebastián Mangini. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucas Berrenuevo. Buenas tardes a todos en FM Ciudad nuevamente. Para mí segunda edición, para ustedes tercera. Para ustedes la segunda, claro. Para ustedes la segunda. Estuvimos dando unas vueltas por la gran ciudad. Estuvo por la ciudad de la furia, me imagino. Recorriendo un poco donde pasa todo, ¿no? Donde están los hechos. Donde atiende Dios, dicen. ¿Eh? Donde atiende Dios. Claro, totalmente. Dicen que ahí es donde uno tiene que dirigirse si desea... digamos, cualquier cosa, ¿no? Un milagro se dirige a Buenos Aires, porque allí atiende Dios. Así es. Estaba escuchando lo del libro gordo de Petete, yo también lo recuerdo. Usted también lo recuerda, sí, claro, sí, usted es de la misma generación que los muchachos, no tiene demasiada diferencia de edad. No tendrían televisión los muchachos, por eso. No, quizá no tenían televisión, es verdad. O quizá no tenían cable. No, pero no salía por cable, salía por un canal de aire. Salía por un canal de aire. Si no me equivoco, en los cortes. Por el de la estrellita, que bueno, ahora es un número, el número del DT de la selección. Richard Monte hace la aclaración porque era gran fanático, digamos, del libro. Usted también lo miraba, era muy educativo. Adquirió, pero obvio, mire muy usted, mire usted la figura que salió gracias al libro gordo de Petete. Claro. ¿Por qué no arrancamos con una nueva edición de Parte del Aire aquí por FM Ciudad 99.1? Hoy no le voy a echar la culpa al transporte público, hoy le voy a echar la culpa a mi ineficiencia o a mi torpeza por no conocer esta parte de la ciudad y caminar una cuadra extra. Claro, pero usted se maneja en la parte alta de la ciudad, en la parte donde hay muchos troncos, entonces digamos, venir a un barrio desconocido, a un barrio ignoto de la ciudad, se le complica. No, es raro que me saquen del centro a mí y ya no me guío, estaba por la calle Almafuerte. Dije, bueno, voy a seguir una cuadra más. No tenía que seguir una cuadra. No, estaba la avenida también. Bueno, yo tampoco. Bueno, las primeras veces que uno viene también se pierde. Y sobre todo si viene en colectivo, que uno sabe dónde parar. Es más fácil si uno se sube, por ejemplo, a un taxi o a un remis y le dice Formosa 4922. Y el tachero le empieza a preguntar, ¿y agarro por Jara o agarro por Don Bosco? ¿Preferís que vaya por Juan B. Justo o voy por Colón? Yo no tengo ni idea, vos llévame de la forma más rápida y más rápida. Le digo, pedirle seguridad a un taxi es medio difícil. Le digo Barrio Nuevo que es peor en Capital eso, ¿eh? Sí. Agarro por la autopista, agarro por este barrio o por este... Yo qué sé. Claro. Bueno, yo soy turista, cobrame mucho. ¿Voy por Luis María Campos o por Libertador? Le dice el taxista a uno. Y uno no sabe, y en su ignorancia le dice por el camino más corto. Y yo creo que el taxista da vueltas y vueltas. Van testeando a ver cómo está el campo, a ver de dónde viene este. Bueno, me pasó cuando fui a ver la banda que tengo hoy en mi remera, el 26 de febrero. Damas Gratis. Linda banda. Ay, muy bien. ¿Se acuerdan algún tema de Damas Gratis? Vamos a cantárselo para que rememore. Laura es un clásico de... Es un hitazo. Bueno, me saludo a todas las Lauras. Me pasó en Capital Federal que le dije al taxista, por favor, hasta la cancha de River. Ah, tocó el Damas Gratis en cancha de River. Sí, bien, lo llenó, por supuesto. Bien, y me dijo, ¿qué está pasando hoy en River? Que pasé hace un rato y no se podía transitar. Mucha gente. Y yo, no, toca una banda muy importante, internacional, viene de afuera, viene de Inglaterra. Así que la vamos a ir a ver. Dice, no, pero no te puedo acercar hasta River, me dice el taxista. No podemos ni pasar. Te voy a dejar a 3 cuadritas. Bueno, esas 3 cuadras fueron 15, en realidad. Que son gigantes las cuadras. Y llegué cuando el campo ya estaba... Yo quería llegar temprano para agarrar lugar adelante en el campo. Bueno, llegué cuando ya estaba por la mitad. Así que si hablamos de taxi, justamente, como bien decía Sebastián Mangini, si aquí lo sufrimos, allá peor en Buenos Aires, ¿no? Peor porque encima tuve que ir de Capital Federal a Vicente López. Uy, encima. Ah, va el Condor. No le cuento cuánto me salió eso, porque sería comprometer al taxista. No, mejor no nos cuente. Mejor no nos cuente cuánto. En Capital te cobran la vuelta. De provincia te cobran doble. Porque vos pasas a provincia y de provincia, cuando ellos tienen que volver, si lo tomás en Capital, tiene que volver a su lugar de origen, te cobran la vuelta. Ah, pero son unos chantas. Está establecido desde que nací, claro, en Capital. Cuando salen de Capital, sí, se cobran la vuelta. A bueno, menos que vayas a comer a un restaurante, por ejemplo, y te pagan el taxi porque bebiste mucho. Eso se usa ahora. Sí, es el acompañante, pero por claro, lo general, si tenés que movilizarte, así sean 2 cuadras, que pases San Peña, que pases la avenida, chao, te vas del límite, 2 cuadritas, chao. Bueno, un desastre los taxis, un desastre el taxi que tenía que entregar la municipalidad con el Pulti Bingo, el bingo de Pulti. Durante el sorteo presentaron un taxi usado que no era el modelo, no era la marca, no era el modelo, no era la licencia, porque la concesionaria no había entregado el auto todavía y todavía está en veremos. Y fue una condonación de deuda de la casa que tenía que entregar el auto, fue una condonación de deuda municipal, a cambio entregaba este auto para la promoción, y bueno, no fue nada eficiente. Promesas y más promesas del gobierno. No alcanzó el dinero para pagar el auto, eso es un problema importante. No, claro, no tuvieron déficit municipal. No el problema plata. Es que no, o sea, al no cumplir, la gente luego se desestima, no quiere. Ah, vos querías que yo pague impuestos y a cambio claro, me dabas un taxi, pero no me diste el taxi, entonces no te pago los impuestos. Puede llegar a decir la gente, ¿no? Otra de las promesas incumplidas de Pulti. Pero si hablamos de promesas incumplidas, nadie resiste un archivo, tampoco el intendente, porque el partido justicialista local, que no son santos de nuestra devoción, pero sí dijeron esta semana una gran verdad, ¿no? Criticaron al intendente al comparar, ¿no?, su accionar actual con sus dichos cuando era concejal. ¿Usted recuerda tantas cosas que decía Pulti y que ahora, que criticaba de los gobiernos anteriores y que ahora está haciendo? Ejemplo, aumento de tasas, aumento de boletos, flacidez a la hora de negociar con los empresarios del transporte público, con todos los empresarios del sector privado, ¿no? Bueno, en un comunicado del Partido Justicialista decía justamente eso, ¿no? Pulti cuestionaba tanto a Prile como a Katz cosas que él está realizando a diario. Es decir, estamos cometiendo los mismos errores que juzgábamos en gestiones anteriores. Y no olvidemos la cuestión ambiental, donde ellos levantaron las primeras banderas de la mano de Artime, Artime Coordinación de la Carrera de Ingeniería Ambiental aquí en la ciudad de Mar del Plata, cómo se opusieron con todo lo que tiene que ver con el basurero, con todo lo que tiene que ver con las fumigaciones. Bueno, todo ello no se cumplió. Creyeron que siempre iban a ser oposición, que nunca iban a llegar al gobierno. Claro, si ni ellos se lo creían, entonces ahora se ven con la realidad de llevar adelante los números y la gestión del municipio y no pueden cumplir ni siquiera con lo que ellos tanto prometieron durante tantos años, ¿no? Que uno los escuchaba y decía, qué convincente que suena, qué tipazo este muchacho. Y bueno, al final terminó decepcionando o desengañando a más de un marplatense. No, menos mal que no pronunció la tan famosa frase, síganme que yo no los voy a defraudar. Sí, realmente, y la seguridad, no olvides eso. Toque madera, que fue lo que la banderita con que esgrimió Pulti, es la banderita que se le está cayendo, es una banderilla ahora, ¿eh? Es una banderilla del toro y aplicada. Bueno, pero de todo eso y mucho más hablaremos en esta edición número 295 de Parte del Aire, el 14º programa de la 7ª temporada de esta emisión radiofónica y el tercer programa en FM Ciudad. Todo eso y muchos otros temas serán parte del aire a lo largo de estas dos horas hasta las 5 de la tarde, que estaremos aquí en FM Ciudad con una temperatura en Mar del Plata en estos momentos de 21 grados 8 décimas. ¿Pero qué nos anticipa el pronóstico? Bueno, para la tarde, noche de hoy, cielo parcialmente nublado o nublado, sí, probabilidad de lluvias y chaparrones aislados. Vientos moderados del noroeste, ¿sí? Para mañana domingo, durante la mañana parcialmente nublado con una mínima de 15 grados, y para la tarde y noche una máxima de 20 grados con nubosidad variable. Es el piercing, amigo, que lo hace, que se le trabe la lengua. Sáqueselo si quiere hacer el programa, sí. Si quiere salir al aire. Me han pescado, favor. Le digo. Sí, lo hemos pescado y... Le quedó el anzuelo. Claro, le queda el anzuelo, amigo. Por favor, sáqueselo para hacer este programa que va a emitirse en esta radio hasta las 5 de la tarde. Parte del aire, parte del aire, parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Estamos en el aire, estamos en FM Ciudad 99.1 hasta las 17, aquí en Parte del Aire. Sí, un nuevo programa para esta radio. Sí, hace tres ediciones que estamos, espero que usted lo esté disfrutando tanto como nosotros. 4763805 para que se comunique con nosotros vía directa y pueda hablar con, bueno, quién sabe, Richard Monti, Lucas Barrio Nuevo o el señor Sebastián Mangini. No. Nos ponemos en estrellas y no atendemos a nadie. Bueno, está muy bien. ¿Qué tal eso? Que atienda la operadora. Bueno, está bien, entonces va a tener la oportunidad de hablar con ella. Con Sabrina Sardela, que con su voz muy atenta va a decir: FM Ciudad, buenas tardes, habla Sabrina, ¿en qué le puedo ayudar? Estamos aquí con toda la información, aparte compartiéndola con usted, que está desde el otro lado del dial, escuchándonos, creo yo. Esperemos que sí, esperemos que haya alguien escuchando, ¿no? Del otro lado de la línea, ¿no? Del otro lado del parlante, tendríamos que decir. Así es, del otro lado del parlante, tranquilo, desde su casa. Tranquilo, entre tanta propuesta que hay en la radiofonía a nivel nacional, ¿no? A nivel local podemos decir que hay mucha radio y poca propuesta. Pero ¿cómo va a decir eso? Pero no es verdad, usted agarre. Es un atrevido. Pero a ver, vamos a agarrar vamos a hacer como hacía un amigo nuestro en un programa que iba a esta misma hora en otra radio, ¿recuerda? No, la verdad que no. Bueno, ¿cómo hacía? Me parece que a usted lo van a limpiar en cualquier momento. Bueno, empezamos a escuchar en vivo qué pasa en otras radios y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Bueno. ¿Qué propuestas? Sí, ahora se acordó. Una buena propuesta igual. Una idea original. Una buena propuesta, Le mandamos un gran saludo. Un gran saludo a los amigos Ramiro Rojas y Lisandro Contreras, que no sabemos, estarán haciendo cosa nuestra. Si por esas casualidades están haciendo cosa nuestra allá en FM 88.7 y están haciendo el zapping radial y nos sintonizan, bueno, sería bueno que llamen y nos comunicamos en forma de duplex. Estaría lindo. En forma de duplex, haciendo uso, ¿no?, de esta gran diversidad de tecnología comunicativa, ¿no?, que tenemos hoy por hoy y que se nos abre gracias a la nueva ley de radiodifusión, que está perfectamente en aplicación, ¿no, amigo Sebastián Mangini? Y no, yo creo que no, aún en estos momentos no, lamentablemente no. ¿Cómo que no? Ah, cierto, la jueza esa, Olga Pura de Arrabal. ¿Se acuerda ella? La de Mendoza, que fue, pero no, con nuestro disparo sigue viva. Y sí, aún. Ah, cierto que es con balas de juguete, balas de cebita, claro, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Lo lamenta usted, pero qué terrible. Bueno, sí, lamentablemente no está aún en vigencia lo que es la ley de medios de radiodifusión, ¿sí? La que tanto se esperó. Desde hace muchos años que se viene trabajando, ¿no? Por esa ley de la democracia. Así es, una buena propuesta iniciada por el gobierno, justamente de Cristina Fernández de Kirchner, y que hoy aún no puede entrar en vigencia. Enviada al Congreso por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pero la iniciativa viene de sectores independientes, ¿no?, de la coalición por una radiodifusión democrática, integrada por profesionales, radios barriales, organizaciones sociales y demás relacionados con la comunicación, o no también, porque hay firmas incluso en la lista de adhesiones de personas que nada tienen que ver con la comunicación, que son ciudadanos de a pie que simplemente por estar de acuerdo con una nueva ley, por no querer la ley de la dictadura, adhirieron a esta propuesta. Entre los adherentes encontramos también, además, a muchos comunicadores que hoy están pateando para el otro arco. Así es. Tratan de defender lo indefendible, ¿no? Defender lo indefendible, tal cual, de eso se trata, justamente. De esa forma, y obviamente que hay también muchísimas personas que apoyan este discurso, le diría, gran parte de nuestro país, de hecho, apoya este tipo de discurso, creo yo, desde el hecho, o desde, no sé si desde la ignorancia, pero desde el hecho de no conocer la forma a veces en la que trabaja un medio de comunicación, ¿verdad? Sí, claro, es tal cual. No desde la ignorancia, sino desde la mentira que a uno le meten en la cabeza. La semana pasada hablábamos justamente, ¿no?, de la posibilidad de una persona, la imposibilidad, ¿no?, de una persona de meterse en la cabeza de otro y acomodar las ideas a su gusto. Bueno, usted, yo, Richard, Sara, no lo podemos hacer. Pero sí los grandes medios de comunicación eso hacen. Una de muchas sus veces es formar. Muchas veces he puesto este ejemplo. Y dígame si está o caigo mucho en lo absurdo, ¿no? agarremos tema inseguridad, ¿no? Sí. Todos los días en primera plana o todos los días las principales noticias que figuran en la televisión y en la radio son hechos de inseguridad y puestos al frente, ¿no? Generalmente aparecen en primera plana de los diarios, son mencionados constantemente en la televisión, en la radio, ¿no? Entonces dice tal persona murió porque un delincuente fue y la mató porque, no sé, porque tenía ganas de matar personas, entonces fue y mató a una persona, ¿no? Entonces, al agarrar esto, yo digo, ¿qué pasa si el día de mañana, en primera plana de los diarios, y en la radio y en la televisión, empiezan a decir, murieron 10 personas porque les cayó un piano en la cabeza? ¿No? Así de absurdo como lo escucha. Inseguridad pianil, van a empezar a decir. Yo creo que usted va a empezar más a mirar para arriba. Claro, mirar para arriba a ver si le cae un piano. Es totalmente, es exactamente lo mismo, digo, ¿no? Está bien, estamos exagerando el hecho, estamos cayendo, digamos, en la exageración para poder comprender el tema, ¿no? Me imagino a un Antonio Laje en GPS, ¿no? Elaborando o pasando algún informe, noche en el conservatorio. Y toda la gente mirando para arriba. Mirando para arriba. En lugar de noche en la Ferrere, como hace ahora, que según él es la ley de la selva, bueno, todo ese tipo de cosas. No, noche en el conservatorio de música. Bueno, nos reímos un poco de esto, pero en realidad habla de un poco la realidad nacional en cuanto a los medios de comunicación, que es lo que se está tratando de modificar bajo una ley de medios de audio, de radiodifusión. Bueno, pero ¿sabe qué, amigo? Yo he notado, o quizá es una impresión, ¿no?, que la gente se está empezando a dar cuenta de quién es quién en esto de la comunicación, que la gente está empezando a tomar conciencia del verdadero papel que juegan los medios de comunicación, la prensa, los comunicadores independientes y los comunicadores que, digamos, no vamos a decir que se venden, pero que sí se ven obligados a autocensurarse para no perder su laburo, ¿no?, su trabajo. A ver, la comunicación es un trabajo. Todo trabajo es lucrativo, ¿no? En ese sentido. Cuando hay plata de por medio, esto significa que hay intereses de por medio. Exacto. También. Al haber intereses, la comunicación también trabaja de esta forma, tratando de ver qué es lo que más se consume. Es como la música, cuando uno va a hacer música popular y sabe lo que le va a traer al público, en vez de querer hacer, por ejemplo, rock progresivo, porque el rock progresivo tal vez en algunos sentidos sea más rebuscado en cuanto al uso de técnica y acordes, pero sea menos consumido por el común de la gente, es exactamente lo mismo. Sabemos que el rock progresivo es de mejor calidad, pero la música popular en algunos aspectos sabe cómo llegar a la gente. Bueno, gracias a que el ciudadano de a pie se está empezando a dar cuenta quién es quién en este juego de la comunicación, esta semana hubo otra marcha en apoyo a la suspendida ley de servicios de comunicación audiovisual. Participaron nada más y nada menos que 300 organizaciones sociales que conglomeraron un total de más de 50.000 personas frente al Palacio de Justicia en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires para reclamar justamente, ¿no?, ante la Corte Suprema, que por estos momentos tiene en sus manos la decisión final sobre si la ley se aplica o no se aplica. Bueno, justamente para reclamar que el Superior Tribunal dé luz verde a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tamaña responsabilidad, ¿no?, que tiene la Corte Suprema de Justicia de definir si aplica lo que decidió el Congreso o si aplica lo que decidieron o lo que decidió una jueza con intereses creados en un grupo económico de la comunicación, ¿no? Esta marcha que llevó la consigna de defender la democracia es defender sus leyes. Unas 300 organizaciones se manifestaron a favor de la ley frente al Congreso Nacional. Además, también se había reunido una gran cantidad de gente el pasado 10 de octubre, cuando fue sancionada por amplia mayoría en el Congreso esta ley 26.522. Y así está la situación en cuanto a los medios de comunicación, y en esta forma, dentro de un panorama general que estamos haciendo sobre esto. Estamos en el Facebook, señor, ¿sí? Estamos en un medio más de internet. Escriba Parte del Aire, ¿sí? Ahí va a aparecer nosotros, seguramente la cara de alguno de nosotros, y va a poder tal vez reconocer el staff, ¿sí? Estamos en el MSN también. Ajá. Dígalo, Lucas. Parte del Aire Radio @gmail.com. Nos agregan y nosotros aceptamos a cualquiera. Sabri, todo tuyo. Sábados de 15 a 17. 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Audimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helados Gascos, siempre con la colectividad italiana. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3 y medio. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana, desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. Los sábados a la mañana, desde las 8, intentamos responder las cuestiones básicas de la noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Todo lo que pasó en Latinoamérica. El análisis, los especialistas, la región. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Conducen Mónica Álvarez y Diego Virgolini. Coordinación, Lucas Barrio Nuevo. Una realización de Audimedia Producciones. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Todos los sábados de 19 a 22 horas, La Mandarina Mecánica se estaciona en la 99.1. La Mandarina Mecánica, un sutil intento por liberarte de la rutina. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. ...36 minutos pasaron de las 3 de la tarde... ...con una temperatura en Mar del Plata de 21 grados 8 décimas... ...cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros... ...55% la humedad, la presión baja... ...1008 decimal 4 hectopascales... ...y el viento del norte a 29 kilómetros en la hora. Así es, y es momento de hablar de deporte... ...es un tiempo donde antes me correspondía a mí... ...dar la información deportiva... ...en este caso lo tenemos al sabio Patricio Beltrami... ...para que nos informe... ¿Qué tuvimos esta semana y qué se viene para el finde, justamente? Con el serrucho en la mano, te saludo, Ricky, perdón. ¿Por? No, para verte ser luchado al piso. Sí, no, pero sí, para mí un placer. Somos todos amigos. También, o sea, nos peleamos. Sí, hay muchas peleas. Detrás de este micrófono que nos muestra, hay muchas peleas. Somos como el plantel de Boca, pero bueno, sí. De eso vamos a estar hablando un poco más adelante. No, pero las trompadas no habían sido acá. Habían sido. En otro lado. En otros lados. En otro lado. Con Ricky nos vemos y nos pegamos. Claro. Pero así de fácil. Sí, es verdad, somos como Riquelme y Palermo. Yo elijo ser Palermo. ¿Por qué? Bueno, usted dé su conferencia de prensa que yo hago la mía, ¿viste? Cantó PRI Patricio Beltrán. Yo no quiero hablar con usted. Bueno. Haga su conferencia de prensa, yo hablo después, ¿viste? Bueno, ¿te parece bien que empecemos hablando de la realidad del deporte marplatense? Vamos con... En este caso empezamos con el fútbol, porque por la fecha 33 del Nacional B, Aldo Civi va a estar visitando Independiente Rivadavia de Mendoza, el equipo del Grupo 1, el equipo del Grupo Vila, Manzano y Don Francisco, que ahora Gardel es argentino, Francisco presidente, leí unos carteles. Sí, sí, sí. Increíble esa campaña. Impresionante. No le encuentro sentido. No, la verdad que no. Bueno, se compara con Gardel también, me parece. Claro, bueno, ahí ya se fue. Ya no hay vuelta atrás. Anda a cantarle a Gardel de Narváez. Sí, no, por favor. Así que Aldo Civi mañana va a estar jugando contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Domingo, 17 horas. Aldo Civi que viene de 5 triunfos consecutivos. Increíble. Y que en la semana triunfó también de local contra San Martín de Tucumán. Igual continúa 16º en el Nacional B, pero subió bastante en los promedios del descenso, ya que se encuentra 10º. No es buena la situación de su rival, que está 19º en la actual campaña en el Nacional B y 17º en los promedios. Es decir, que pese a toda la plata que ha puesto el Grupo 1 en este equipo, hoy se encuentra en zona de promoción. Que tiene, no recuerdo bien, como técnico a Trota. Que tiene como técnico a Roberto Trota, ¿sí? Recordado, de campaña muy irregular en su campaña como DT, sobre todo en el Nacional B, no ha encontrado una estabilidad en los equipos que ha dirigido. Pero bueno, es un tipo muy joven y con mucho futuro, no vamos a quemarlo ahora que tiene cerca de los 40 y pico años, no meter mucho más. Así que bueno, Aldo Civi, espere, seguramente hablaremos de un triunfo. Aldo, ojalá que siga con la racha. Ojalá que siga. Ah, espere. Sí, dígame. Antes de abrir la columna de deportes teníamos que hacer un minuto de silencio. Ah, sí, perdón, por favor. Minuto de silencio. Para los amigos de... No entendí. ¿Me lo puede explicar? Voy a poner la música. En el Argentino A, Unión tiene que enfrentarse a Benur de Rafaela mañana domingo. ¿Me lo puede explicar el minuto de silencio? Ahora te lo explico yo. Mañana domingo a las 11 de la mañana. Unión tiene una muy mala temporada. Ganó el partido anterior. Se encuentra 18º en la tabla de 25 equipos. El 25º es Benur, que trae muchos problemas institucionales, deportivos, económicos, y que el conjunto de Rafaela va a venir a Cámara de Plata con juveniles. Ah. Así que seguramente también el lunes estaremos hablando de una victoria de Unión. Por favor, no me lo queme. No, Rey, queda tranquilo. En el Argentino B, el lunes Alvarado enfrenta en Necochea a Douglas Hay de Pergamino el lunes a las 15:30 horas. Alvarado está último en su grupo y actualmente está en la zona de promoción. En el Argentino B estaría jugando la promoción para no descender al torneo del interior o Argentino C. Lo bueno de Alvarado es que la última fecha ganó, así que pudo sumar un poquito más. Este partido es muy complicado, no juega acá en Mar del Plata y por esa parte se le puede complicar. Pero bueno, esperemos que el martes estemos hablando de un triunfo de Alvarado. Hoy ya empezó la Liga Marplatense de Fútbol, el torneo Apertura, que tiene nombre más largo que el torneo Clausura. ¿Qué nombre le pusieron? Torneo Apertura, 40º aniversario del Círculo de Periodistas Deportivos. Ah, pues. Sí, ¿tenías un nombre más largo para ponerle? Y está el torneo Clausura y Beco del Bicentenario 2010, están compitiendo. Después está la Copa Santander Libertadores, nombres demasiado largos, pero como. Y bueno, con muchos chivos. Al fin reditúan. Sí. Eso es lo bueno para cada uno. Mañana el TC va a estar corriendo en Neuquén a las 13 horas en un campeonato donde el puntero es marplatense. Cristian Ledesma está primero con Chevrolet. Después viene una larga lista de Ford, que son los que mejor han corrido este año, los que mejor se han adaptado a la nueva reglamentación. Pero bueno, el Chevrolet es el puntero del campeonato y Lionel Ugal, el otro piloto local, está 15º. Un aplauso para la parcialidad de Peñarol, que ganó el torneo Interligas. Otro internacional, otro torneo. La cuarta copa que gana en la temporada, el tercer título en importancia luego del Super 8 de la Liga de las Américas, el Interligas. También ganó la copa, creo que de desafío, contra Sionista de Paraná por haber sido el mejor equipo de la fase regular. Primero en la fase regular también. En la fase regular, sí. ¿Qué más se le puede pedir a este equipo? Nada. Tiene el MVP, que es Leo Gutiérrez, que seguramente esté jugando en el Mundial de Turquía 2010, perteneciente a la generación dorada, Leo Gutiérrez, y va a enfrentar en los cuartos de final de la Liga Nacional a la Unión de Formosa en un duelo que se prevé que Aldo sigue. Qué mal que estoy. Que Peñarol es el favorito y va a ganar. 90-78 le ganó Universo de Brasil. Peñarol absoluto campeón. Ahora sí, vamos a explicar sin ninguna malicia el minuto de silencio que había pedido Lucas Barrionuevo, porque lamentablemente Quilmes de Mar del Plata descendió al TNA. Perdió en la última pelota del partido con un triple en el último segundo. Creo que es una de las peores cosas que te puede pasar. De local, un triple en último segundo, en última pelota. Frank Williams fue el verdugo de, bueno, del cervecero olímpico de la banda. Se queda en la primera división en la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Por dónde se explica este descenso de Quilmes? Bajos rendimientos y malas respuestas del equipo, sobre todo en la primera fase. Y en las, por lo menos hasta la fecha 20 de lo que fue esta fase de todos contra todos en la Liga Nacional. ¿Sabes lo que me dijo un taxista, amigo? ¿Qué le dijo comentario, un taxista? Comentario. ¿Un taxista, amigo? No. Comentario desafortunado. Pero me dice, ¿sabes por qué se fueron a la B? Porque pusieron un norteamericano blanco. Bueno, es un atenuante para que lo tengan en cuenta. Puede ser Jetta. Claro, como, puede ser Jetta. Como nombrar ciertas personas, puede ser Jetta, un norteamericano blanco en tu equipo. Ah, bien. Parece que los norteamericanos blancos no pueden jugar al básquet, o son peores que los negros. Y no sé, Quilmes se fue al descenso con un norteamericano blanco. Bueno. Así que bueno, capaz que... Es feo esas cosas, discriminar por cuestiones de piel, no se hace. No se hace, bueno. La verdad que no, muy comentario Mickey Vainilla, sí, si vamos al caso. Como con Urbano. Pero también tuvo una mala elección en los extranjeros, Quilmes, que ha cambiado mucho a lo largo de toda la temporada, y que ha encontrado regularidad en sus extranjeros en el último tiempo, en los últimos pocos partidos de la Liga Nacional. Un técnico sin experiencia como De La Fuente, que es un ídolo indiscutido del club de Quilmes, pero bueno, que no le supo dar vuelta al equipo, nunca encontró regularidad, pese a una racha ganadora más o menos entre las fechas 20 y 27, por ahí estuvo Quilmes, tuvo unas seguidillas de triunfos, pero que no lo pudieron alejar de la zona de descenso y de promoción. Así que lamentablemente para todo el básquet, el clásico más importante de América, como siempre decimos, Quilmes-Peñarol, no se va a poder dar el año que viene. Había rumores de que Quilmes podía llegar a comprar una plaza para integrar otra vez la Lid en la Liga Nacional de Básquetbol. Hoy un dirigente... ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se es? Puede hacer eso. ¿Se puede poner plata para estar en la primera Suponete, división? Suponete, tu equipo, el Richard de Montecaseros, no puede bancar económicamente su lugar en la Liga Nacional. Y el Patricio de La Plata quiere comprar la plaza. Y bueno, llegan un arreglo y mi equipo pasa a jugar en la... En la sede, debería ser. No, comprar la plaza, el lugar que ocupa. Ah, bien. No la sede. Ah. No se traslada de un lugar al otro. Sino que Patricio de la Plaza ocupa el lugar que deja vacante Ricky de Montecasero. Bueno. Así, lamentablemente Quilmes descendió. Una gran pena y no es para burlarse. Pero al final, ¿la plaza en qué barrio quedaba? La plaza. Yo en mi barrio tengo una plaza enfrente de casa. Información del tenis, porque la semana pasada habíamos dicho que Orestes Ceballos estaba jugando la semifinal contra Juan Ignacio Chela, sí. En el ATP de Houston, el que finalmente ganó Juan Ignacio Chela, se consagró campeón y del puesto 81 del ranking del ATP ascendió al 52, un ascenso meteórico, muy bueno. También es una mala noticia que Davin Nalbandian haya perdido en los cuartos de final del Master 1000 de Monte Carlo, pero es una muy buena porque Nalbandian venía sin ritmo, venía en una lesión muy larga de jugar muy poco y ha ascendido por lo menos 30 puestos en el ranking, donde se lo verá la semana que viene alrededor del puesto 120 y no del 151 que estaba ocupando esta semana. Davin Nalbandian va ganando experiencia, va ganando ritmo. Seguramente, si sigue de este ritmo, en una o dos semanas lo estaremos viendo en el top 100 internacional del ATP. Y la entrada garantizada sin necesidad de jugar la clasificación o de una tarjeta de invitación algo que es uno de los torneos que espera jugar todo el mundo, ¿no, Ricky? Seguramente. Le digo, muy buena noticia, y hay que reconocer que es la mejor actuación de David Nalbandian en Monte Carlo, junto con otro año, no me acuerdo cuál es. Sí. Así que muy buena, y le comento que ya recibió la invitación para Madrid. Sí, sí, sí, sí, para el torneo del Master de Madrid. Y luego seguramente entrará directamente a Roland Garros. Sí, eso es lo más importante de toda esta información de Nalbandian. Se la dedicamos a un amigo nuestro fanático de David. Sí. El señor Diego Llobet, un amigo de la casa. Para terminar, porque no va a entrar todo en el próximo bloque, que se viene largo en información de la selección, del Mundial y del fútbol argentino, lo que nos dejó esta semana caótica, una semana que tuvo que ver más con intrusos que con fútbol de primera, me parece a mí. Vamos a hablar de Copa Libertadores. Lanús quedó eliminado de la fase de grupos luego de una batalla campal terrible contra el Universitario de Perú. 0-0 fue el partido, es lo que interesa. Lo importante es que Lanús disputó por tercer año consecutivo la primera fase de la Copa Libertadores y se mantiene en la élite del fútbol sudamericano. Parece que no puede concretar las buenas campañas que hace aquí en los torneos locales en el ámbito internacional. Sí. Sí, tuvo mucha mala suerte, le costó encontrar el equipo, sube el día, y una vez que lo encontró se estaba apremiado por los resultados, y bueno, este empate que contra Universitario, que es un muy buen equipo, pero que no le alcanzó. La figura de Universitario fue el arquero, que es la valla menos vencida, el arquero con menos goles recibidos en todo el campeonato, en toda la Copa Libertadores. No es dato menor. Eso hay que decirlo también. Y dedicado a Diego y al turco Yassim, Vélez, que le ganó un 4-0 Deportivo Italia a Venezuela. Deben estar muy contentos. Un equipo que no se sabe cómo estuvo jugando la Copa Libertadores, estuvo de regalo Deportivo Italia, que quedó primero en su grupo, clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Vélez, gran candidato. Vélez, gran candidato, lo venimos diciendo hace mucho. Sí. La próxima semana, Banfield y Estudiantes definen su suerte en la Copa Libertadores. Esperemos que puedan estar en octavos de final conjunto con Vélez. 3 de la tarde, 49 minutos en todo el país. Actualizamos los datos del tiempo en Mar del Plata, 21 grados, 9 décimas, la marca térmica actual. Si te querés comunicar con nosotros, 476-3805. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Aunque la balanza siempre se incline para el mismo lado, en parte del aire te damos una mala y una buena. Una de cal y una de arena. La vida, la pura subida. 15:54, 21 grados 9 décimas en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata. Una de cal y una de arena, una noticia buena y una mala. Una de cal y una de arena de estreno aquí en FM Ciudad, ¿no? Que la tenemos hace muchos años, pero que no, desde que estamos en ciudad no la hemos podido realizar por falta de tiempo en la mayor parte de los casos. Me hace señas, Sara, no es por eso. Una sola aclaración. Una sola aclaración, a ver. Muy buenos los bizcochitos, ¿eh? Yo todavía no comí ninguno, no comí ni uno. Vienen de la mañana, ojo, ¿eh? Bueno, trajimos a 5 preguntas. Ahora en un cortecito, cuando tenga algún minuto, porque acá en la radio cuando se apaga el micrófono empiezan las corridas, amigo. Y durante el tiempo que el micrófono permanece prendido también. Pero tenemos que hablar de una de cal y una de arena, una mala, una buena relacionada con el mismo tema. Y en el día de hoy hemos seleccionado, no porque nos guste, sino porque consideramos que cumple con el criterio de los filtros de la información. Recuerda, ¿no? Cuando estudiaba, que le decían los filtros. No, bueno, yo jamás lo estudié. Ah, usted no lo... Cierto que usted estudió para hablar, para leer tandas. Claro, amigo. Yo soy el que lee tandas. ¿No se da cuenta cuando hablo? Es verdad. Usted lo estudió, vos sabés. Es verdad. Claro. Bueno, tiene que ver con el matrimonio. Tiene que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta sección de hoy, este bloque de una de cal y una de arena. Porque la noticia buena justamente hace referencia de que avanza en diputados la modificación del código civil para permitir el casamiento entre personas del mismo sexo. Consiguió 38 firmas de los legisladores de distintos partidos, y se estima que, bueno, en poco tiempo la iniciativa va a debatirse en la Cámara Baja del Congreso. Sí, fue el jueves cuando consiguió el dictamen de mayoría. En este caso la votación tuvo una particularidad, no estuvo teñida por cuestiones partidarias, como en todas las votaciones que se vienen dando o como todos los tratamientos que se vienen dando en el Congreso, sino que cada legislador votó por convicción propia, sin recibir indicaciones desde arriba, digamos, sobre si votar a favor o votar en contra. Sí, bueno, fueron 11 horas de debate hasta que finalmente el proyecto para modificar el Código Civil fue firmado por 38 diputados provenientes de las principales bancadas: el Frente para la Victoria, la UCR, el Peronismo Federal y la Coalición Cívica, entre otros. Sí, asimismo, otro lote de legisladores de los mismos partidos votaron en contra, propusieron otras alternativas como la unión o el enlace civil con amplios derechos, pero sin la posibilidad de adoptar hijos. Uh-huh. ¿Sí? Así que una de las dos va a ser debatida en el Congreso en breve, ¿no? El matrimonio, con todo lo que ello implica, con los mismos derechos que parejas heterosexuales, o la unión civil con muchos derechos de los matrimonios heterosexuales, pero con otros tantos que quedarían resignados en este caso, como es la adopción de niños, ¿no? Mientras tanto, recordemos, como dijimos el sábado pasado, el casamiento de Norma y Ramona, que tienen 17 años, está, perdón, 17 años de pareja. De pareja y 67 años de edad, sigue por un camino bastante tortuoso, dado que fue judicializado. Bueno, justamente, de eso se trata la de cal de hoy, ¿no? La mala de hoy tiene que ver con que un juez de Tierra del Fuego declaró inexistente el primer matrimonio gay de Argentina, que es el casamiento entre Alex Freire y José María Di Bello, ¿no? El juez de familia, se amparó en el artículo 72 del Código Civil de la Nación. Y bueno, los reclamos de la comunidad homosexual argentina no se hicieron esperar, ¿no? Recordemos, este matrimonio había sido celebrado el 28 de febrero en Tierra del Fuego, luego de que había sido rechazado en la ciudad de Buenos Aires, y a casi 4 meses de esa fecha la justicia de la provincia declaró inexistente el matrimonio y lo anuló. Recordemos el nombre, ¿no? Este juez es el juez de minoridad y familia Marcos Meillén, que anuló el casamiento de Freire y Di Bello, haciendo... oyendo el reclamo de la fiscal Karina Echazú, que había solicitado que se declarara la nulidad del matrimonio, ¿no? El juez Marcos Meillén y la fiscal Karina Echazú, especialistas en derecho de familia, deberían consultar los libros de sociología escritos en el siglo XXI, ¿no? Que introducen los conceptos de familia en la actualidad. Es cierto, es muy cierto. Y bueno, con respecto a Norma y Ramona también, estaban muy felices cuando esgrimió su libreta de matrimonio, dijo, ahora sí soy un ser humano, es decir, que ha blanqueado como ser humano su posición, y ahora se encuentran que se declaró nulo el matrimonio, y tiene que ver con que si se declara nulo el matrimonio, tienen que comenzar a apelar estas mujeres que ya dijimos, tienen 67 años, es decir, que están ahí al borde de los 70 años, son mujeres muy mayores, una de ellas está enferma, querían cerrar esta unión. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con la herencia, Lucas. Tenemos que tener en claro esta cuestión. ¿Por qué se instituyó el matrimonio, si lo instituyó la Iglesia Católica, como una cuestión de empezar a formalizar y tener que ver con los bienes? Y bueno, ahora están ellos tratando de, si hay una sucesión, como los jóvenes de Tierra del Fuego, si hay una sucesión, quieren que aquel que estuvo a tu lado herede. Uh-huh. Y la herencia en este país no es por testamentar, sino la herencia es... por línea sucesoria. Claro, únicamente. Una de cal y una de arena, una noticia buena y una noticia mala. Aquí en Parte del Aire, hasta las 17, estábamos con una temperatura de 21 grados, 9 décimas. Vos también sos parte. Llama al 476-3805. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Todos los martes y jueves de 19 a 21, Que no cunda el pánico, el programa que te acompaña en el regreso a casa, aquí en la 99.1 FM Ciudad. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. ¡Hola! ¡Miren lo que me encontré! ¡El viejo radio del abuelo! ¡Ay! ¿No sería grandioso reunirnos y escucharlo? Sí, sintoniza algo. Estoy empezando a pensar. Yo, el presidente Roosevelt, digo que es una fecha que vivirá en la infamia. Buenas noches, Mar del Plata y fanáticos de Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva edición de Que se vayan todos. Un programa distinto para gente distinta. ¡Qué buen programa! Que se vayan todos. El programa donde el deporte, la música y la diversión se juntan. Todos los sábados, desde las 22 hasta la medianoche. Con la conducción de Juan Fernando Blaires, Mariano Aguilera, Ariel Ruiz Bustos y Santiago García Lizarazú, acá por FM Ciudad 99.1. Todos los sábados de 19 a 22 horas, La Mandarina Mecánica se estaciona en la 99.1. La Mandarina Mecánica, un sutil intento por liberarte de la rutina. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Y abrimos una nueva hora en Parte del Aire cuando pasaron 4 minutos de las 16. Sí, estamos en FM 99.1 Radio Ciudad. Usted nos puede escuchar, ¿sí?, con el dial de la forma más clásica, prendiendo la radio, poniendo la 99.1 y escuchándonos, ¿sí? Escuchándonos a través de la radio y a través de esta emisora. Nos puede encontrar por Facebook también, ¿sí? Se mete a esta nueva red de gente que está metida dentro de la internet y tipea Parte del Aire. Y allí estamos, allí aparecemos. Hablando de eso, ¿no?, tenemos un mensaje que nos mandan a través de Facebook. Un oyente nos dice que nos escuchan diferido, pero que no puede instalar el programa que se le pide para escuchar la radio en vivo. Así que va una semana tarde, pero va. Dice que está muy bueno el programa y que le hacemos compañía en las tardes madrileñas. Saludamos a Marianela, que nos manda el saludo, el mensaje a través de Facebook. Un gusto hacerte compañía. Entonces, www.partedelaire.blogspot.com, obviamente el blog, para que entre y vea qué hay de interesante por allí, para escuchar el programa también con una semana de atraso, ¿sí? ¿Y quiénes hacemos este programa, este elenco, este staff? ¿Quién lo conforma? Bueno, en la conducción, el señor Lucas Barrenuevo. Y dejo el burro para más adelante. Sí, los columnistas Mónica Álvarez y Sara Rivera, quienes están aquí presentes en el estudio y van a estar también hasta el final, hasta las 17. Van a estar también, ya estuvo, ya lo escuchamos, el señor Richard Monte y Patricio Beltrami, haciendo una especie de columna. El señor Beltrami innovando dentro del deporte aquí en Parte del Aire, ¿eh? Innovando hace 3 programas en realidad ya. Y en la operación técnica, bueno, Sabrina Sardela, que la saludamos también y está desde el otro lado. Todo bajo la producción general de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de Audimedia Producciones. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del Aire. Son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. 7 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Richard Monti, la marcha por la ley de servicios de comunicación audiovisual realizada en Buenos Aires también tuvo su réplica aquí en Mar del Plata, ¿verdad? Así es, repercusiones aquí también, como sucedió, como bien decías, en la primera parte del programa en la ciudad de Buenos Aires, con una multitudinaria marcha. Bueno, aquí también pidieron por la aplicación de la ley de comunicación audiovisual. En este caso, el Foro por una Comunicación Democrática y Popular de Mar del Plata se presentó este último jueves en la banca 25 durante la sesión del Consejo Deliberante de nuestro partido de General Pueyrredón para pedir apoyo a la reglamentación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Desde el Foro pidieron que el Consejo Deliberante se libre en relación a la ley de medios que está judicializada, como bien decían, por jueces que tuvieron complicidad con la época de la dictadura. La plantearon como una ley que alienta a la nueva organización de la comunicación con fines comunitarios y sociales y como una herramienta de construcción de conciencia crítica. Esos fueron los ejes principales en su puesta a punto, ¿no? Uh-huh. Por su lado, Agustín García, presidente de la Cámara de Radiodifusores del sudeste de la provincia de Buenos Aires, destacó también la importancia de la ley como generadora de empleo. Dijo que el día en que se ponga en funcionamiento la ley va a garantizar muchas más fuentes de trabajo. Claro, esto es en referencia a las grandes cadenas repetidoras de radios de Buenos Aires, que en lugar de pagar los sueldos que corresponden por tener operadores técnicos, locutores, periodistas, conductores, simplemente repiten una señal de Buenos Aires, pero eso sí, la publicidad la venden acá y allá, cobran doble. Así es. Claro, como decías. Bueno, también la que formó parte de este debate, luego de las presentaciones que tuvieron lugar con los oradores, fue la concejala del Frente para la Victoria, Verónica Bereciarte, que también tomó partido al sostener que una ley de la dictadura que regule la posibilidad de transmitir información es una paradoja y nosotros desde nuestro lugar representativo no podemos avalarla. Uh-huh. Decía bien la concejala, como decíamos, del Frente para la Victoria. Ella igualmente también pidió que el cuerpo legislativo apoye la reglamentación de la ley y, importante, también propuso generar una jornada de trabajo que reavive el debate por la urgencia de discutir por qué es necesaria la norma frenada por la justicia. Es bastante interesante esta propuesta que nos tira la concejal. Bien, bien, amigo Richard Monti, una perlita en el consejo por estos días, se cortó la luz, se cortó, les pasó lo que nos pasó a nosotros la semana pasada. Así es, sí, muy bien decías. Bueno, luego de tratar algunos expedientes, ¿no? Como bien decías, se suspendió la sesión del consejo por un corte de luz. Ajá. Algo increíble, ¿no? Bien. Una nota de color, podríamos llamarlo así, sí, como escuchó bien. La luz no dio quórum. Así es. Parece que estaba bastante oscuro ahí la cosa en el Consejo Deliberante. Como escucharon, todo esto a raíz del temporal de lluvia y de viento que tuvimos en los últimos días en la ciudad, que, como sabemos, también produjo la caída de árboles y de cortes de energía. Bueno, luego de tratar algunos expedientes, la sesión del Consejo Deliberante fue suspendida por un corte de luz el día jueves. La reunión, por suerte, se reanudó el viernes a la mañana. Fue rápido. Por casualidad, pregunto desde la ignorancia, ¿no? En esa sesión, ¿se estaba desarrollando, se estaba tratando por casualidad el cese de la concesión de la empresa distribuidora de energía o no? Ah, mire usted, yo no, la verdad no tengo ese dato, yo creo que no. Ah, está bien. No, porque tengamos ninguna información. No estamos siendo incisivos en nada, simplemente preguntamos desde la duda. Ah, así es. Cosa sí, que creemos que no sucederá nunca aquí en Mar del Plata. No creo, sí, que nunca se hable del cese de la concesión de algún empresario de estos que monopolizan la ciudad en todo sentido. Bien, amigo Richard Monti, la información de la ciudad que también es parte del aire. Pasaron de las 4 de la tarde, 476-3805, el teléfono de FM Ciudad. Mónica, hay un tema en España y en Argentina con el juez Garzón. Sí, realmente hay una movida porque, bueno, es una movida política. Uh-huh. Recordemos que en todo el mundo, uno de los países que se animó a juzgar los crímenes de lesa humanidad fue Argentina. Bueno, el juez Garzón empezó una campaña ya a finales del año pasado para empezar a juzgar a las víctimas del franquismo. Muy bien, empezó una campaña de desprestigio contra el juez. Ahora, víctimas de ese kirchnerismo presentan una querella en Argentina, es decir, que recurrimos a la Corte Internacional amparados en la jurisdicción universal que rige para los crímenes de lesa humanidad. Los familiares de los dos fusilados durante el franquismo en España entablaron una demanda judicial en Buenos Aires. La acción en parte de un laberinto judicial que en Madrid tiene al juez Baltasar Garzón sentado en el banquillo de los acusados por tres causas abiertas en su contra. Uh-huh. Aquí hay una gran pelea política desde la extrema derecha que no quiere que se eche luz sobre los crímenes del franquismo, crímenes de lesa humanidad. Gran cantidad de las causas, ¿no?, que estaba investigando el juez Baltasar Garzón, son más de 1000 causas por delitos de crímenes de lesa humanidad. Es verdad, y España se continúa viviendo como hace 40 años de la dictadura. Se sigue teniendo ese miedo a Francisco Franco, hay en cierto modo un silencio cómplice. El camino de la concordia y de la reconciliación no excluye la justicia ni implica el olvido. Eso lo aprendimos los argentinos y eso es bueno que el mundo lo aprenda. Somos el único país, como te dije, que lleva con muchos defectos, con muchos problemas, porque ya dijimos que se tiene que hacer en forma metodológica los juicios, pero bueno, llevamos adelante con gran esfuerzo el juzgamiento a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Las víctimas del franquismo son viejitos, son muy viejitos. Ustedes son muy chicos, pero yo tuve oportunidad de ver cómo se transmitía desde la televisión en los 70, cuando se los ponía todos en fila y se los ahorcaba y se transmitía como una forma rectora y reguladora. Claro. Cuidado con lo que, miedo, claro. Cuidado con lo que haces porque te puede pasar lo mismo. Sí. El destape en España fue terrible. Y si quieren, se pueden remitir algunos audios de Solos en la Madrugada, cuando cierra el programa de Solos en la Madrugada, que es un hito de la radiofonía, es una maravilla, donde cuenta, bueno, a partir de ahora vamos a tener que empezar a caminar cuando muere Francisco Franco. Uh-huh. Y se hacía ese programa que subrepticiamente eran poderes oblicuos que atravesaban España. Gila, el dibujante, que hacía dibujitos muy chiquititos que había que ver con lupa, que eran forma de protesta amorosa quizás contra Franco. Se utilizaron muchas estrategias en España para seguir vivo. Y bueno, ahora quieren saber la verdad, quieren ir por más. Sí, ellos quieren saber la verdad y hay otros tantos que no quieren que esa verdad salga a la luz. Bien, Mónica Álvarez y la información del mundo también son parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Bien, 17 minutos pasaron de las 4 de la tarde y tenemos un montón de cosas, un montón de información que no sabemos cómo las vamos a hacer entrar en estas dos horas de programa. Por lo pronto hablamos con Sara Rivera y el asunto ambiental. Sara. Exactamente, Lucas. El lunes, este que pasó de la semana, la organización sin fines de lucro Greenpeace, sí, que se caracteriza por hacer marchas ecológicas, diferentes movidas promoviendo el cuidado del medio ambiente, uh-huh, contrató una página publicitaria en el Washington Post, que es un diario de Washington, de la ciudad de Washington en Estados Unidos, que era donde estaba Cristina Fernández de Kirchner reunida con Obama, el Barack presidente. Obama, sí. Exactamente. Dentro de la publicidad que contrató Greenpeace, que estaba titulada como Don't Cry for Me Patagonia, que querría decir algo así como no llores por mí Patagonia. Sí, ingeniosa la publicidad también, ¿no? Ingeniosa la gráfica utilizada. Sí, porque refería, por un lado, al musical de Eva Perón, titulado Evita, que en Estados Unidos estuvo Elena Roger con Andrew Lloyd Webber, y una foto de Eva Perón para criticar las medidas que está teniendo la presidenta por la construcción de una usina de carbón en Santa Cruz. Uh-huh. Lo que decían los ambientalistas es que este tipo de fuentes de energía, como el carbón, son fuentes sucias que lo que generan son es calentamiento global. Y otra de las críticas que se le hacía era que no se puede seguir dependiendo de energías que no son renovables, claro, como el carbón, el gas o el petróleo en el caso de Argentina. Claro, sí, muy llamativa la gráfica, ¿no? Evita el carbón, dice esta publicidad, que también debemos decir que no solo hace referencia a esta usina, sino a la política minera que está llevando adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al respecto, ¿no? Anulando la ley de glaciares y demás. Sí, a su vez, Argentina se caracteriza lamentablemente por no tener políticas que estén a favor del medio ambiente, uh-huh, o a largo plazo, más sí, que del nada. Medio ambiente y de los recursos naturales, que sabemos que se los llevan a troche y moche desde afuera y después nosotros tenemos que pagar por ellos. Exactamente, con todos los recursos que hay, energías renovables se podrían llegar a sacar desde la energía eólica en, uh-huh, todo lo que es la Patagonia, como el uso, que acá no es muy común, tampoco se escucha, de producción de gas a través de los residuos de la basura. Exacto. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires, lo que llama la atención es que dentro de los 134 municipios que existen en la provincia de Buenos Aires, hay 208 basureros. Más basureros que municipios. Exactamente. Que generan cerca de 330.000 desechos tóxicos en total. Bien, está a la vista gran parte de los incendios que hay en el basural de la ciudad de Mar del Plata. Algunos son provocados y otros son por la combustión propia de los desechos al producir estos gases, ¿no? La mayoría son provocados porque el que tiene la licitación de las máquinas que apagan los incendios es el que les paga a la gente que trabaja en el basural, los recolectores que no dependen de nadie, para generar los incendios, de acuerdo a ciertas formas y denuncias en la policía, en la comisaría número 5, uh-huh, de la zona. Bien, la información del medio ambiente a cargo de Sara Rivero en Parte del Aire. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos Parte del Aire. Y estamos en la radio, como dicen los babasónicos. Cuando pasaron 22 minutos de las 16, nos quedan apenas 40 minutitos para seguir disfrutando de esta tercera edición de Parte del Aire. Aquí son unas cuantas más, pero la tercera edición de Parte del Aire aquí en FM Ciudad 99.1. Vamos por los 300 programas, ¿eh? Quédese que vamos a tener una linda fiesta. Y para hablar de linda fiesta está el señor Patricio Beltrami, ¿verdad? Porque a usted lo relaciono con todo eso, pero básicamente con el deporte. ¿Cómo está, Beltrami? Bien, bien. Tanto tiempo que no estábamos juntos. Así es, yo hace tiempo que no hablaba con ustedes. Sí, sí, sí, sí. Y esto de tratarlo de usted también es medio extraño, porque afuera hablamos de otra forma. Nos insultamos afuera y todo. De hecho, sí, hablamos de algunas anécdotas con mujeres, ¿por qué no? O con algún otro tipo de encuentros raros durante la noche. Habla de usted. ¿Eh? Habla de usted, que sale por las noches. Le voy a contar un par de anécdotas. Bueno, después. Pero fuera del aire, porque queda feo. Muy bien. Queda feo y malas cosas que hace usted. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué tiene para hablar de deportes? Y tiene mucho. Tengo mucho, sí, sí. Vamos a hablar de el fulbo. El fulbo, el fulbito. Empezamos hablando del torneo Clausura Ibeco del Bicentenario, uh-huh, 2010. Porque recién hubo un resultado. Fue la derrota de Chacarita como local contra Atlético de Tucumán por 2-1, cosa que complica aún más a Chacarita con el promedio del descenso, lo hunde en el último lugar de la tabla de promedios, y Atlético Tucumán toma un poco más de aire, pero desde mi punto de vista estos dos equipos ya están por lo menos condenados a jugar la promoción sí o sí, y al descenso directo es muy probable. Sí, ya están condenados. Lamentablemente. Y ahora, un nuevo formato periodístico, vamos a estar diciendo a dúo con mi amigo Ricky. Qué lindo, qué linda edición artística. Los próximos partidos, porque ahora ya tendría que empezar a jugar Tigre Estudiantes a las 16:10. Así es, un gran partido entre Banfield e Independiente a partir de las 18:10. A continuación, River recibe a Godoy Cruz de Mendoza a las 20:15 y esos son todos los partidos de hoy. Mañana tenemos gran jornada de clásicos, primero con San Lorenzo Huracán, clásico de barrio, partir de las 2 de la tarde. Qué buen partido. Y después otro partidazo, Gimnasia Boca, un partido muy interesante a las 16:10. El clásico rosarino, cómo no olvidarse, Rosario Central Newell's a partir de las 4:10. Y cierran la jornada Racing Vélez Arfield, 19 horas. Qué lindos partidos. Sí. Toda la fecha entonces del torneo faltan clausura. Dos partidos. Ah, bien, bien, bien. Bueno, continúa entonces. Arsenal Argentinos, desde las 19 horas. Y para cerrar la fecha, ahora sí, con Don Lanús a las 21 horas. No se puede hacer nada con este muchacho. Estaba muy ansioso. Ricky, te felicito, Ricky. Muchas gracias. Gracias. Salió bien, lo estuvimos practicando, sí, sí. ¿Cuánto? 15 veces más o menos. Sí. Qué lindo esto del autobombo, es muy muy bonito, yo los felicito a ambos. Usted lo practica muy a menudo el autobombo. Voy a traer algo aquí que solía traer a Sin Filtro. El Dakar. ¿Eh? Dakar. No, el Dakar queda para otra ocasión, señor. Quedan algunos cuantos días para el Dakar todavía. Pero le voy a preguntar por algún partido que usted esté recomendando para la fecha. ¿De esta fecha? Uh-huh. Uy, son todos recomendables. Ricky, recomendá dos y yo bueno, tres recomendá. Hey, yo le puedo directamente decir los clásicos. San Lorenzo Huracán, uh-huh, y Rosario Central News. Que no, es el primero, San Lorenzo Huracán, no juegan por mucho. Pero... no juegan por nada, vamos a decir. En realidad no juegan por nada, pero... por todo lo que significa el clásico de barrio entre estos dos equipos. Y Rosario Central News también. Otro gran clásico, un gran partido que paraliza toda una ciudad. Importantísimo. Bueno, Ricky es lo que podríamos llamar un recomendador careta. No, como careta, careta Ricky, no, por favor. Accede, no, digamos, a lo clásico, a lo conocido, a lo que se sabe que se va a ver, seguramente. Va lo seguro, va lo seguro. Yo me arriesgo un poquito más. Mis recomendados son Banfield Independiente y Gimnasia Boca. Bien. Son mis recomendados. Muy bien, Gimnasia Boca. Gimnasia Boca, sí, sí. Yo no recomiendo, yo me mantengo al margen. Para eso están ustedes. Sí, dos sí, por supuesto, porque las veces que ha recomendado usted, lamentablemente, ha salido mucho muy bien. No se olviden de River Godoy Cruz también, ¿eh? Muy bueno con el. Las posiciones de este campeonato tienen a Argentinos y a Godoy Cruz primeros con 28 puntos. Escoltas son Estudiantes e Independiente, Banfield con 23, Huracán con 22. Camino a las copas, atención a esto. Hasta ahora se están clasificando a la Sudamericana Banfield, Independiente, Argentinos, Newell's Old Boys de Rosario, el equipo de su hermano, uh-huh, a quien le mandamos un saludo muy grande, muy Estudiantes bien de La Plata y Vélez Sarsfield, aunque están muy cerca de la línea de Vélez, Colón de Santa Fe y Lanús. En zona de descenso directo, como habíamos dicho, Chacarita Atlético Tucumán. En promoción está Gimnasia y Central hasta ahora, y Racing no. Aunque Racing tiene un punto menos que Central. ¿Qué es lo que sucede? Racing tiene un partido menos. Entonces, cuando hay que hacer el promedio, cuando hay que dividir la cantidad de partidos por la cantidad de puntos, le da un saldo más favorable a Racing que a Rosario Central. ¿Tiene cuántas fechas restan a este torneo clausura? Sí, o sea, cuatro fechas después de esta. Cuatro fechas restan. En la fecha número 15. Recuerdo que cuando comenzábamos algún programa por verano decíamos... Sin filtro. Sí, gran programa. Decíamos, así es, decíamos, si hoy terminaba el torneo clausura, sí, saldría campeón Godoy Cruz. Y hoy está puntero, yo terminé la clausura, Godoy Cruz y Argentinos Juniors jugarían una final. Estamos en la misma situación, había que preguntarnos qué pasa con el futuro argentino, ¿no? ¿Qué está pasando que da a conocer este tipo de situaciones? Ojo, no es malo que Godoy Cruz y Argentinos Juniors estén punteros. Para nada, pero es extraño. Eso sin duda... No es habitual. No es habitual que sucedan este tipo de cosas y había que, al menos los técnicos de los que se llaman equipos grandes, tendrían que preguntarse qué sucede, ¿no? ¿Qué está pasando al menos con sus propios técnicos, equipos? Técnicos, dirigentes, jugadores, un cúmulo de personas. ¿Qué pasa también con Palermo Riquelme? Espero, vamos a hablar un poquito del Mundial antes. Bueno. Porque venimos tocando el tema de la inseguridad en la Copa del Mundo. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno sudafricano se ha puesto en contacto con la gente de Argentina, representantes de entidades de seguridad, y se han confeccionado una lista de barra bravas de personas, barra bravas, a las cuales se les aplicaría el derecho de admisión para ingresar a las canchas en el Mundial de Sudáfrica. Es sabido que ya los barra bravas se han organizado durante años, han ahorrado, bueno, por sus respectivos trabajos, por ayuda de los políticos, de los dirigentes, claro, de los jugadores, entre comillas, eso de ahorrado, empresarios, ¿no? Que no quedan afuera de estas maniobras turbias. Y por eso se sabe que van a viajar al Mundial. Además, se hizo la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas, que es una ONG integrada por barra bravas que van a viajar al Mundial. Integrada por barra bravas de 43 equipos del fútbol argentino, que no son pocos. ¿Qué es lo que sucede? Está bien, muy lindo que haya derecho a admisión. El tema es que no abarca a todos los barra bravas. Y lo que es más raro, no abarca a las principales figuras de las barra bravas, como jefe de barra bravas o los hinchas más caracterizados dentro de estas barra bravas. Este es un problema. Es un problema muy grande. Así que aunque se aplique este derecho a admisión, hay muchos barra bravas. No sé si es un sinónimo que se pueda poner. Violentos puede ser, pero bueno. Nunca llega a vándalos, nunca llega a identificarse bien con el término barra brava, que quizás es el mejor. Dicho esto, seguramente van a estar muy cerca de la selección, porque van a estar en un complejo a 50 cuadras del complejo de Pretoria, donde se va a hospedar la selección argentina. Muy bien. Lamentablemente, aunque haya derecho de admisión, va a haber barra bravas dando vueltas. Una noticia pintoresca es que la semana estuvo hablando Barack Obama sobre el Mundial, y le prometió al presidente sudafricano Jacob Zuma que iba a ir al Mundial solo si Estados Unidos llega a la final. Mire usted. Acá está el comentario de Ricky. Imposible. Es imposible, es una cuestión. Guarda que en la última Copa de Confederaciones, muy buena participación de Estados Unidos llegó a la final y eliminó a España. Y estuvo ahí de ganar la final. No creo que esté ahí, porque tiene un grupo accesible dentro de todo, con Inglaterra, con Argelia y con otro equipo, con Eslovenia creo que es. Es un grupo accesible, pero bueno, después en octavos tiene cruces bastante complicados. Acuérdese de este nombre, de Dempsey, el rapero. Dempsey. Gran figura de Estados Unidos. Jugador de Estados Unidos, mediocampista ofensivo, podríamos decirlo. Buen manejo. Sí. Téngalo en cuenta, ¿eh? Vaya anotándolo. Dempsey. Bueno, anótalo eso. Lo voy a anotar, sí, lo voy a anotar para tenerlo en cuenta alguna vez cuando salga. Y me acuerdo seguramente de este jugador. Qué tipo mentiroso. Estuvo hablando un amigo suyo en la semana. A ver. Diego Armando Maradona. Mire usted. El técnico de la selección argentina. Quizás la persona más sensata dentro del fútbol esta semana. Por todos los problemas que hubo. Dijo, entre las cosas que dijo importantes, que no se va a meter en el tema Riquelme Palermo, que la lista tiene 20 de 23 jugadores. Le falta dilucidar algunas cuestiones nada más. Que lo que pasó con el Turco Asai y Caruso Lombardi fue una vergüenza, muy bajo nivel. Y habló también de la mordedura de su perra. Bien. Textualmente, el boludo fui yo. A Bella la tengo con insuficiencia renal, estaba dormida, la fui a poner donde él duerme siempre ella. Se despertó y la traía en mis brazos. Yo no sé si estaba soñando o fue algo que le hice yo, y me tiró el tarascón en la cara. Bien. Y dice, a todos los que dicen que la maté, son todos unos boludos. Ah, bien. Textual de Diego Armando Maradona. Así lo queremos al Diego. Bien. Así lo quiere su amigo Diego Armando Maradona. Así lo quiere usted, yo la verdad que no lo quiero ese muchacho, pero bueno. Usted no quiere a nadie, Mancini. No me voy a meter. Por último, una pequeña crítica. Lamentable, uno siempre se pregunta, ¿por qué está así el fútbol argentino? La decadencia, siempre se le apunta al bajo nivel futbolístico. Pero esta semana, pese a que hay grandes actuaciones de equipos como Argentinos, Godoy Cruz, Independiente, que en estas últimas fiestas está medio con actuaciones por debajo de lo que fue su nivel, Estudiantes, Banfield y Vélez, podemos decir un gran nivel en la Copa Libertadores. Lo que fue noticia, y es para replantearse quizás dentro de lo lamentable que es el periodismo deportivo en Argentina, es que cada vez se parece más a intrusos. Sí. Caruso Lombardi y el Turco Asad insultándose a Mansalva, pasando los insultos, subtitulados cada dos minutos, las señas fueron más importantes que todas las vicisitudes de un partidazo que terminó 6-2 entre Godoy Cruz y Olimpo, Godoy Cruz y Tigre, con muchas controversias, un gol que no se sabe si fue, con un jugador Salinas que viene de jugar en la cuarta división del fútbol argentino y que fue figura, que nadie, la semana que todos pensaban que sí hablar de él, nadie habló de él. Uh-huh. Por otro lado tenemos la crisis institucional futbolística de Boca con Guillermo, con Palermo, con Riquelme, con el Chelo Delgado, con el Chino Benítez, con la Chola, con la tía, con la abuela, sí, con sí, la prima, sí, todo sí. El mundo salió a dar su opinión en un conflicto donde no quedaron afuera ni Palermo ni Riquelme, ni ex compañeros ni compañeros de equipo, ni los dirigentes, ni los Barra Brava, ni los técnicos que alguna vez tuvieron, capaz que en inferiores los tuvieron, salieron a hablar, periodistas que por lo que transmiten, por lo que dan a conocer, dejan bastante que desear en su labor como comunicadores y no como lo que demuestran ser opinólogos o voceros, defensores de alguno de ellos. Riquelme y Palermo salieron en sendas conferencias de prensa en la semana y todos le preguntaban por los escándalos, por la relación, por cosas que vienen más al ámbito privado que público, y nadie les preguntó qué fue lo que cambió para que un jueves perdieran 3-0 con Colón de Santa Fe, con baile incluido del equipo santafesino, a pasar a ganar 4-0 Arsenal de Sarandí con un terrible baile de Boca. También Arsenal no estuvo a la altura de circunstancias, pero el espectáculo que dio Boca y el nivel de sus jugadores fue muy alto. Eso nadie lo dijo, hay para replantearse. Por otra parte, sin dejar afuera a River, se lo está poniendo Ángel Capa como el tipo de las soluciones mágicas. Uh-huh. Que ya hizo un par de llamados y ya está. Todos están hablando de la gran plantilla que va a tener River para el año que viene. Uh-huh. El tema es, ¿de dónde va a sacar esa plata River? ¿Cuántos jugadores de este River van a quedar? ¿Va a sacar resultados, Capa? ¿Es importante los resultados que saque ahora? Uh-huh. ¿Cómo un tipo con buena prensa puede cambiar aparentemente la realidad de un equipo de un día para el otro? Uh-huh. Es todo muy raro, es todo muy extraño y no se refleja la realidad. Quedan estas preguntas pendientes entonces, Patricio. Así está el fútbol argentino, así está todo lo que lo rodea. Después dicen que el nivel es malo, que los partidos son aburridos, si el último que se dedican a hablar es de lo que pasa dentro de la cancha, que en realidad es lo importante. Me gusta su opinión, Beltrami, coincido totalmente. Quedan estas preguntas pendientes, quedan estas afirmaciones pendientes para que usted las escuche, para que usted también las analice en la voz de Patricio Beltrami, que dice que también, entre otras cosas, Palermo es Boca. Qué llamativo, ¿eh? Sábados de 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Aubi Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Todos los martes y jueves de 19 a 21... Que no cunda el pánico, el programa que te acompaña en el regreso a casa, aquí en la 99.1 FM Ciudad. Relojes Taxímetros El Alemán, representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Spa Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. En Vivero Guardia encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3.5. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Bien, 20 minutos faltan para finalizar esta edición número 295 de Parte del Aire y miro todas las cosas que nos quedan y no sé qué vamos a hacer para poder incluir todo en el programa. Llegamos, no llegamos, estas dos horas, no muchísima llegamos. Información. Qué mala leche, amigo. Sí, la verdad, qué lindo pie, ¿no? Para darme, justamente para comentar un tema complicado que se vive en la ciudad, justamente, ¿no? Que tiene como protagonistas a los trabajadores de la empresa láctea El Amanecer. Ajá. Bien, hay que decir que la CGT regional de Mar del Plata expresó su solidaridad con el más medio de centenar de trabajadores que desde hace varios meses no ven sus salarios. También, bueno, garantizaron que se va a defender cada puesto de trabajo en Sur Contact y Elevadores Mar del Plata, que son otras dos empresas que están viviendo la misma problemática. Sí. Bien, ellos ya desde hace bastante tiempo están pidiendo ser recibidos por el ministro de Trabajo Provincial y el intendente Pulti, que hace, como siempre, oídos sordos ante este problema. Ante esto, donde ve problemas, él se mete en otra puerta. Así es. Bueno, esto también se suma a la falta de crédito y de materia prima para la elaboración de productos de la firma, cuyos titulares tampoco dan solución al conflicto, ¿no? Uh-huh. Parece que, bueno, nadie se pone de acuerdo ante estas problemáticas. Desde el sector están trabajando para acercar distintas propuestas y oferentes que se hagan cargo de la empresa con la idea de conservar, defender y salvar el nombre de una empresa de que es histórica en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Y que es, junto a los trabajadores, también un patrimonio histórico, ¿no? Porque ya no hace falta hablar de la trayectoria uno que tiene. Uno dice Mar del Plata, empresa láctea, y enseguida identifica Lácteos El Amanecer, ¿no? Así es. Bueno, es muy importante, ¿no? Por último, la CGT también reclamó una pronta audiencia con el ministro de Trabajo de la provincia, como le decía, que es Carlos Cuartaño, y con el intendente Pulti para informar sobre los despidos arbitrarios que se están haciendo en las empresas también Sur Contact Center y también en Elevadores Mar del Plata. Bien. Esas son dos empresas también que están viviendo la misma situación y ya se hace insostenible, ¿no? Bien, empresas que requieren una rápida solución a los conflictos por los cuales están atravesando, y por otro lado, Lácteos El Amanecer, a quienes se les viene la noche enseguida. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Silencio, porque ya estamos aquí al aire y estamos una sección que esperamos todos, que esperamos semana tras semana para traerles aquí. Sección Disparos, en parte del aire. Así es. Le quería dejar el remate. Sí. Bueno, no importa. Justo. La primera semana tuvimos un disparo y me reclamaron más. La semana pasada tuvimos dos disparos y me reclamaron más. Así que hoy nos trajimos tricota. No hay dos sin tres. Tenemos tres disparos aquí en parte del aire. Yo le comento, amigo. Recuerda, ¿no? Que allá por 9 de julio y San Juan hay algo que arrancó mal, ¿no? Algo que empezó mal hace unos meses. Bueno, sí. Continúa peor. La explotación y la tenencia precaria de la concesión de la nueva terminal, envuelta en una serie de irregularidades, prosigue ahora con pedido de habilitaciones a las empresas que operan desde la terminal, ¿no? La Secretaría de Gobierno, sí, que depende de Inspección General, se libraron actas de notificación para que se habiliten los locales de venta de pasajes. ¿Sabe qué pasa? El edificio todavía no se encuentra operable. De hecho no tiene puertas todavía, ¿eh? No registra condiciones de final de obra, no tiene equipos contra siniestros y no tiene tampoco cuerpo médico, y además existe un solo medidor de energía para todo el edificio, entre otras atrocidades que ocurren ahí, ¿no? Todos esos requisitos deberían ser exigidos al titular de la concesión, Néstor Otero, antes de pedir la habilitación de los locales, porque cada local, para tener su habilitación, necesita tener su propio medidor. ¿Qué pasa? Si no está la obra terminada, EDEA no te da el medidor. Bueno, una vez más, la municipalidad va en contra de quienes deben prestar el servicio y no sobre el responsable. Este es otro indicio del manejo político que rodea la cuestión. Así que el disparo para la Secretaría de Gobierno y para los amigos de Inspección General. Bien, otro de los disparos de hoy tiene que ver justamente con algo de lo que siempre somos víctimas a diario los marplatenses. ¿Sabe qué? Las empresas de colectivo reunidas en AMETAP reclamaron al Consejo Deliberante. Otra vez, otro reclamo más. En lugar de cumplir con lo que tienen prometido, están reclamando nuevamente. ¿Sabe qué le pidieron ahora? Reformulación de las tarifas diferenciales y de las gratuidades para reducir el impacto que tienen el precio del boleto. Otorgamiento de ayudas públicas o subsidios que compensen los pases gratuitos. Autorización del sistema de monederas para coexistir con el de tarjetas inteligentes, por aproximación, y el cambio de los recorridos y diagramas de frecuencias dispuestos en los pliegos de bases y condiciones para disminuir razonablemente los costos de la explotación y a la vez mantener la eficiencia y regularidad del servicio. ¿Esto cómo se lee? Bueno, los estudiantes y los estudiantes van a tener que pagar más, los discapacitados van a tener que pagar. Además, les vamos a pagar con nuestros impuestos a estas empresas. Nunca vamos a tener las tarjetas por aproximación. Y además de todo, en lugar de esperar 20 minutos, vamos a esperar 40. Y en lugar de dejarnos a 10 cuadras, nos van a dejar a 20. Todo esto según el pedido de los empresarios de transporte, a quien les otorgamos un disparo hoy. Bueno, y el tercero de los disparos de hoy tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Condenaron a 5 represores a prisión perpetua, a los señores Pascual Guerrieri, Jorge Farinia, Daniela Melón y Walter Pagano y Eduardo Constanzo, que fueron condenados en Rosario por el Tribunal Oral Federal número 1 a cumplir prisión perpetua en una cárcel común. Al momento de la lectura de la sentencia, el señor Daniel Amelón se colocó un pañuelo en la cabeza. No estaba reclamando por los hijos de las madres de Plaza de Mayo. ¿Ese pañuelo sabe lo que decía? Amigo Sebastián Mangini, yo le pregunto, ¿qué decía? Había tomado como una pregunta retórica, perdón. Preso político. Se puede imaginar que inmediatamente luego de eso, los integrantes del tribunal ordenaron la expulsión del militar de la sala, ¿no? Así que el disparo en esta ocasión, además de los otros 4, para el señor Daniel Amelón, que utiliza una forma de reclamar reconocida históricamente y reivindicada históricamente en Argentina para, bueno, algo que no vale ni la pena. El disparo para él. Disparos en parte del aire los damos, como siempre, con mucho gusto. Aquí, como todos los sábados, casi a las 17. Vos también sos parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo parcialmente nublado en Mar del Plata, 21 grados 3 décimas, la temperatura actual 10 kilómetros, la visibilidad 55%, la humedad, la presión 1.8.2 hectopascales y el viento del noroeste a 14 kilómetros por hora. Arrancamos con el resumen de todos los temas que fueron parte del aire y los que nos quedaron afuera también. Y hay nuevo apoyo a la ley de medios, esto es tal como ocurrió la semana pasada, que unas 50.000 personas estuvieron marchando al Palacio de la Justicia, para pedir la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Sí? Esta movilización llevó a la consigna de poder defender la democracia, es defender sus leyes. ¿Sí? Esta fue la consigna clave por la cual se movilizaron estas 50.000 personas que estuvieron marchando, y se estima que también unas 300 organizaciones aproximadamente organizaciones sociales fueron las que apoyaron este reclamo. La norma fue aprobada por el Congreso y celebrada por especialistas en la comunicación, recordemos, trabajadores de los medios, organizaciones sociales, que se encuentran en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal debe decidir si mantiene firme la suspensión que llegó desde la justicia de Mendoza o si mantiene la decisión del Poder Legislativo y la treintena de foros públicos que se realizaron en todo el país para elaborar dicha ley. Se sigue trabajando la ley de medios, aún así hay una mano negra que no quiere permitir que esto salga a flor de piel. No llores por mí, Patagonia, ese fue el lema de una propaganda de Greenpeace que denuncia a la presidenta Cristina Fernández. En la solicitada, la organización medioambiental critica la explotación minera en el sur de nuestro país. La gráfica reza, entre otras cosas, que una mujer con una visión política a largo plazo no habría puesto en peligro los glaciares y las reservas de agua en Argentina. Durante la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Fernández, se habló de los proyectos norteamericanos al respecto. Otro tema que estuvimos también hablando en el día de hoy, el Congreso avanza con la ley del matrimonio homosexual, visto tal vez desde el lado progresista, y la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley que finalmente autoriza el casamiento entre personas del mismo sexo. Esta iniciativa ya pasó al recinto de la Cámara Baja tras obtener dictamen favorable en las comisiones de la Legislación General y Familia. Pero no todo es de color de rosa en este sentido, si hablamos también de igualdad de derecho, porque, bueno, esto es claro. Un juez de Tierra del Fuego declaró inexistente al primer casamiento gay. Amparado en el artículo 72 del Código Civil, el juez de Minoridad y Familia, Marcos Meyen, anunció el casamiento de Alex Freire y José María Di Bello. La decisión responde a un pedido de la fiscal Karina Echazú, que pidió al magistrado la anulación de la boda. La comunidad homosexual argentina se enfatizó su reclamo en la igualdad de derechos para personas del mismo sexo. En tanto, desde parte del aire recomendamos a la fiscal como al juez de familia que se actualicen sobre las nuevas definiciones que la sociología aporta a la palabra familia. Nuevamente, en el caso que tiene que ver con Marcó del Pont, marcó territorio, y en el sentido que el Senado aprobó el pliego de la presidenta del Banco Central de la República Argentina con 35 votos a favor, 34 en contra y la abstención del turco. Algunos lo mencionaban como nuevamente una pérdida para la oposición. Uh-huh. Si no hubiese sido por ese no voto, posiblemente hubiese existido otro voto no positivo del señor Cleto Cobos, ya que solo se estuvo a un punto del desempate. Condenaron a 5 represores a prisión perpetua. Otro de los temas que fue parte del aire en la semana. Se trata de Pascual Guerrieri, Jorge Farinia, Daniel Amelón, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, quienes fueron condenados en la ciudad de Rosario a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal número 1 ordenó además que las condenas sean cumplidas en cárceles comunes. En las puertas del tribunal, una multitud festejó las condenas. Y nos venimos a la ciudad de Mar del Plata, damos una vuelta porque ya comenzaron las clases en la Universidad de Mar del Plata con gran cantidad de alumnos en el piso, obviamente, como él suele ocurrir año tras año al comienzo de las clases, esta vez en la Facultad de Ciencias de Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los alumnos no tuvieron pupitres suficientes. A través de un comunicado de prensa titulado "Sentados en el piso, comenzamos las clases", El movimiento universitario Sur indicó que en la universidad pública no para de sorprendernos. En la Facultad de Ciencias de Salud y Trabajo Social iniciamos las clases sin sillas en varias aulas. Sí, pese a ello, el gobierno de Pulti sigue pintando a Mar del Plata como un importante polo académico. Y las desprolijidades no vienen solamente del lado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sino que también de la nueva terminal, que no terminan estas desprolijidades. Tampoco terminan las de la Secretaría de Gobierno Municipal, porque sus autoridades solicitaron a las empresas que operan en el nuevo predio la inminente habilitación de los locales. Pero hay un problema. El titular de la concesión, Néstor Otero, aún no cuenta con planos aprobados y ni siquiera con las condiciones de final de obra. Por tal motivo, el edificio no se encuentra operable, ya que un solo medidor de luz y además no existen equipos contra siniestros ni personal médico que actúe ante emergencias. Una vez más, el gobierno de Pulti corta el hilo por lo más delgado y, en lugar de exigir lo que corresponde al empresario Néstor Otero, arremete contra los operadores, que no pueden cumplir con el pedido de habilitación si el concesionario no regulariza su situación. Y un tema más de política en la ciudad. Nadie resiste un archivo, ni siquiera Pulti en este caso, porque el PJ local ya criticó al intendente tras comparar su accionar actual con sus dichos cuando era concejal. En un comunicado manifestaron que Pulti cuestionaba tanto a Priles como a Katz, cosas que él está realizando a diario. Es decir, estamos cometiendo los mismos errores que juzgábamos en gestiones anteriores. Recordaron que cuando era edil de la oposición decía que había que dejar de mendigar en los despachos oficiales y también plantearse seriamente cómo se arreglan las cosas administrando como Prudencia, pero que ahora se encuentra en una delicada situación de dependencia económica ante provincia y nación. Pasamos a los temas internacionales. Hay más de 600 muertos y 300 desaparecidos en China, en tanto que los heridos por el terremoto ya se cuentan por miles, mientras el ejército colabora acercando ayuda a los sectores más delicados. El movimiento de 6.9 grados en la escala de Richter se produjo el martes y derrumbó una importante cantidad de edificios y casas. Por otro lado, en Uruguay, Mujica no liberará a los militares de la dictadura. Esto es ante el importante rechazo de su propia bancada, que el presidente uruguayo Pepe Mujica decidió dar marcha atrás en su intento de liberar militares partícipes de la dictadura en ese país. Y las víctimas del franquismo presentaron una querella en nuestro país. De esta forma, las víctimas de la dictadura de Francisco Franco en España intentan contrarrestar la ofensiva contra el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón. El magistrado ha sido denunciado por tres organizaciones de ultraderecha de ese país por investigar 113.000 crímenes de lesa humanidad a sabiendas de que no tenía competencia para ello. Y esto fue el resumen semanal, una recorrida por el mundo, el país y la ciudad. Sábados de 15 a 17. 99.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Bien, un minutito nada más nos queda de programa. Nos vamos yendo. Quédense, no se vayan. Ya llega la gente de Off the Record. Sí, un recordatorio hoy en el Teatro Independencia, de 19 a 20.30 se hará la presentación del libro Antología Poética del marplatense Mario Altamirano, en los cuales tocarán Andrea Virginia D'Angeli, Guido Labrato y Carlos Fuentes. Es gratuita la entrada. Muy bien, saludamos a todos, les agradecemos por haber estado una vez más en esta edición de Parte del Aire, tercera aquí en FM 99.1 Radio Ciudad, y nosotros nos retiramos. Hasta el próximo sábado, como siempre, de 15 a 17 aquí presentes. Bien, el equipo, saludamos a Sabrina Sardela en la operación técnica, en los controles. El beso grande, el abrazo y gracias por la paciencia. Después le cobro el cafecito. Richard Monti, Sara Rivera, Patricio Beltrán y Mónica Álvarez, los columnistas de este programa. Los conductores, Sebastián El Oso, Martín Mangini y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Nos despedimos hasta dentro de 7 días. Que pasen una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Damas y caballeros, que tengan buena semana y ojalá que usted nunca deje de ser parte del aire. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Aubi Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1.